Teatro, teatro con T mayúscula. Bueno, pues estábamos deseando comenzar nuestro especial Puro Teatro. Porque en plena decimosexta semana del Teatro Ciudad de Lucena, ya sabéis que en la radio de tu vida, durante 30 minutillos aproximadamente, a esta hora cada día, nos vamos a referir a los espectáculos que forman parte de este programa. Teatro con T mayúscula, dice Julio Flores, y no le falta razón. Emocionadísimo el público ayer. El exclusivo público, 60 personas, que en cada una de las dos funciones tuvieron oportunidad de asistir al estreno de Las heridas del viento.